Pero bueno, ya estamos en comunicación, me están diciendo, con el señor Pablo Brambilla, ¿puede ser? ¿Sí? Pablo, ¿estás ahí? ¿Cómo anda? Muy buenos días, buenos días, Pablo. Buen día, ¿cómo Pablo anda todo por ahí? Espectacular, un calorcito, una humedad, muy disfrutable. Acá estamos todos muy ansiosos por escucharte. Mira, ¿por qué? No sé por qué será. Las novedades, está todo lo que se viene, eso. Sí. Qué renovación. Le soy sincero, me pusieron un aprieto grande porque al pedirme que no hable de la cadena nacional del presidente de la nación, les digo, me dio una tristeza. Porque fue un momento único, les digo sinceramente. Si querés hacer un comentario, te dejamos ahora. No podés hacer. Porque ¿qué le voy a decir? claro. Sí. Bueno. O sea, ¿que coincidís con Moyano? No, qué linda polémica, ¿eh? Además, el mundo se podría estructurar así: los que coinciden y no con Moyano. ¿Qué le parece? A ver, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, acá también. Un lindo día, también, como vos bien lo decís, húmedo. Yo imagino que vos estarás mejor, ya que estás más en la zona de Escobar y las plantas, el verde y el aire es distinto al que nos estamos sometidos nosotros acá entre cemento. Bueno, más o menos como ustedes, agregándole un poquito de burrito al mate para hablar del tema que tenemos en el día de hoy. Ajá. A pedido, como me gusta a mí. Gracias. A pedido. El oyente, hace mucho que no ve tele, hace mucho que no sigue cadenas nacionales, hace mucho que no escucha discursos largos, menos si estuvo ayer a las 6:00 de la tarde. Alberto Fernández presentó el gabinete que viene. Que viene. El mejor equipo de los últimos... No. Bueno, en definitiva, usted, el oyente, la oyenta ya lo sabe, estamos condenados al... No, tampoco. Bueno, ¿le parece? El oyente, la oyenta quiere saber quiénes son. Sí, claro. Las integrantes del gabinete nacional a partir del 10 de diciembre están ansiosos. Estoy ansiosa, sí. Bueno, le hago un paneíto con un primer track y después, si quiere, orejeamos algunos, si alguna, ¿le parece? Dale, acá tenemos la lista. Vamos. Escuchemos. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí. Anunciemos el gabinete, que el 10 de diciembre vamos a empezar. Conociéndote. Y la verdad estoy muy, pero muy contento con el resultado que estamos logrando. Mi vida, yo una razón. Todos los que me acompañan han trabajado conmigo, a todos los conozco. Y yo aprendí a ver el sol. Sé de que nació la calidad cuando te vi. Moral y la hombría y la hombría no, y la calidad técnica. La calidad técnica y moral de todos los que me acompañan. Y además estoy muy contento porque nosotros somos un frente. Somos un frente que se constituyó sobre la base de la unidad. Y así como tuve una enorme preocupación porque los bloques se unifiquen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la legislatura de la ciudad, quise que esa misma unidad esté reflejada en el gobierno. Conociéndote, supe cómo ser feliz. Santiago Cafiero. Para poder vivir. Santiago, como yo siempre digo, tiene la condición necesaria para ser jefe de gabinete y es el de ser el alter ego del presidente. Tan mágico es esto que llegué. Al Ministerio del Interior va Guadito. Eduardo Guado de Pedro, pondero de él, que le gusta ejercer la política como me gusta a mí, sobre la base de dialogar, de hablar y de ponernos de acuerdo. El Ministerio de Obras Públicas va a quedar por un intendente singular, excepcional, amigo de muchos años, que es Gabriel Catopodis. La Cancillería va a quedar en manos de mi amigo de casi toda la vida, que es Felipe Solá. Vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y al frente de ese ministerio va a quedar María Eugenia Bielsa. El ministro de Salud, como es obvio, tiene que ser Ginés. Nadie conoce lo que pasa en la salud argentina como Ginés González García. La seguridad para mí es un tema muy importante. Y para eso he recurrido a Sabina Frederick. Martín Guzmán es un economista recibido en la Universidad de La Plata y es alguien a quien en los últimos tiempos he consultado mucho por los problemas que la Argentina tiene en materia de deuda. Juana Vialnovich, ¿dónde anda? Ella le vamos a confiar la conducción del PAMI. Al frente de la FIP va a estar Mercedes Marcó del Pont. En el Ministerio de Desarrollo Productivo va a estar Matías Culfas, otro miembro del Grupo Callao. vamos a crear el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Y al frente de ese ministerio va a estar una abogada excepcional que trabajó y trabaja mucho por los derechos humanos, es Elizabeth Gómez Alcorta. El ministro de Educación va a ser Nicolás Trotta. Otro que tenía lugar puesto era Daniel Arroyo. Para el Ministerio de Defensa convoqué a otro gran amigo que es Agustín Rossi. El Ministerio de Cultura va a estar en manos de alguien a quien admiro y respeto mucho, que es Tristán Bauer, que fue director del Sistema Nacional de Medios Públicos. La ministra de Justicia, que es Marcela Lozardo. Sé que conoce la justicia como pocas personas. Hemos elevado al rango de ministerio los temas del turismo y el deporte. Y allí tenemos un debutante que es Matías Lames. Vamos a hacer de la ciencia y tecnología un ministerio como siempre debió ser. Roberto Salvareza. Vamos a elevar a categoría de ministro de Ambiente, de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y el ministro va a ser Juan Cabandé. Vamos también a elevar a rango de ministerio al tema de la agricultura. Lo más importante que necesita la Argentina en los tiempos que se vienen es traccionar dólares hacia la Argentina. Necesitamos exportar para que ingresen dólares y poder cumplir nuestras obligaciones. Y por eso convoqué a Luis Basterra, actual diputado nacional. Estamos creando el Ministerio de Transporte. Allí estará al frente Mario Meoni. Claudio Moroni, otro amigo entrañable, es un hombre de una enorme capacidad de trabajo. Otra de las enormes alegrías que tengo es el regreso de Gustavo Vélez. A Gustavo le he confiado un tema central, que es que me ayude a construir un nuevo Estado. Gracias a todos. Bueno. Se pusieron cachondos, cachondas, ¿verdad? Sí, me gustó esta versión de imagínense. César Banana, medio sí, remixada, me gustó. Yacimel. No, es con Yacimel. No, me encantó. No, extraordinario. Sí, amigos son los amigos, todos son amigos, todos se conocen. Son todos excepcionales. Son todos excepcionales, dijo es esa un palabra. Equipo maravilloso. Sí. Yo estaba buscando la definición de gabinete, que hacía mucho que no escuchaba. Sí. Y justamente es una habitación pequeña para recibir a gente de confianza. ¿Dice eso? Sí, sí. Muy buena. Sí, qué lindo momento. Bueno, Santi Cafiero, le doy dos líneas porque por ahí el oyente, qué sé yo, no sabe ni quiénes son. Santi Cafiero había arrancado con la intención de ser intendente de San Isidro, fíjese. Uh-huh. Y como no lo pudo desbancar a Pose, yendo, sí, acompañando a Randazzo, entonces, bueno, se plegó con Alberto. Bien, un datito como para que el oyente vaya sabiendo. Sí. ¿El ministro de Trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Moroni? ¿Lo tiene? Sí. No lo tiene. ¿Claudio Moroni? Sí, bueno. En el 95 lo sucedió, como bien dice Alberto, lo sucedió en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Uh-huh. Año 95, el presidente era... Bien. No lo digas. No lo quiero nombrar. Te va a cortar la transmisión. Sí, no, por las dudas. No me complique, Bueno, miren, a Claudio Moroni miren, lo sumó... quieren todos, lo quieren de la UIA, lo quieren... ¿A quién? A Claudio Moroni. Sí, claro. Lo quieren todos. Lo quiere Moyano, lo quiere Viviani, lo quiere Fernández, lo quieren todos. Lo quiere Urtubey, un gran ministro de Trabajo. Bueno. Para lograr este pacto de la Moncloa que todos y todas queremos, ¿verdad? Agustín Rossi. Mm. Agustín Rossi, ¿se acuerda del que se le perdió? ¿Se acuerda que se le perdió? Un misil que se le perdió. Un misil. Claro. Bueno, y que se le perdieron unas cuantas balas en Santa Fe. También. ¿Se acuerda? Se quedó sin medio arsenal. Bueno, vuelve a la misma cartera, la de defensa. Viene a buscar lo que perdió, tal vez. Sí, claro. Y bueno, está bien. Sí, por ahí, bien. Unos años después lo puede encontrar, claro, qué sé yo. Tampoco nos vamos a poner picantes, ¿no? Luis Basterra, le digo otro. Luis Basterra, usted dice... Va a ir a agricultura. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Claro, porque es formoseño. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver? Claro. Y la soja en Formosa anda bien, ¿no? Es la mano derecha de Gilles Fran. Sí, sí. Eso. Y por supuesto, es un cristinista de ley. Así recordame el nombre, ¿cómo es? Luis Basterra, anótelo. Lo estoy anotando. Anótelo, por favor, si es tan amable. Bueno, el oyente ya está desesperado. Desesperada dice, háblame de economía. ¿Quiénes son Mati Culfas y este muchacho Guzmán, el nuevo. Ajá. Sí. Tincho Guzmán. Mira cómo es todo. No, dice, no, acompaña a Joseph Stiglitz, debe ser un transformador, ¿eh? Es joven, trae todas las pilas. Bueno, qué sé yo, vio cómo es esto, ¿eh? Yo... directamente, el oyente de la oyenta que haga su propio juicio. Yo le traje un recortecito de Mati Culfas, quien va a producción. Sí. Y Guzmán, que va a Hacienda y finanzas. Volvemos a la idea de Hacienda y finanzas. Bien. Sí. Hay que reestructurar la deuda. Sí. Y por eso, entonces, van estos dos muchachos. Yo le pido que escuche, porque es una pinturita. El oyente de la oyenta, que se vaya acostumbrando a estos nombres, porque es lo que viene, lo que viene, lo que viene en nuestro país. Escúchelos. Conociéndote. Está Matías Culfas, ¿eh? Mire, yo creo que sí es fundamental el tema de salir de la grieta. No podemos estar discutiendo industria sí, industria no. Eso es una discusión absurda. En el mundo hay una revolución industrial 4.0. Un segundo ejemplo es el tema de los recursos naturales, ¿no? Esto de campo o industria, petróleo o tecnología. Hoy en día la manera... es un anacronismo eso. La manera de producir está totalmente relacionada. Hoy cuando hablamos de agricultura, hablamos de agricultura de precisión. Cuando hablamos de vaca muerta, es trabajar toda una cadena productiva que va a incluir cientos de pymes. Y una tercera grieta también que consideramos que deberíamos superar es esto entre el medio ambiente y la producción. Es decir, esta idea de que la producción, la industria es contaminante. Y la verdad que los contaminantes son métodos de producción que están muchas veces atrasados, que no se modernizan. ¿Qué tan mágico es esto que llegué a sentir? Efectivamente, esto lo hemos conversado preliminarmente tanto con la Unión Industrial como con algunos gremios, que están de acuerdo en que hay convenios laborales que están viejos, por ahí que tienen muchos años o décadas incluso de existencia, que hay que aggiornarlos, modernizarlos, incorporar nuevas tecnologías. ¿Está bien este dólar? A ver, si miramos el tipo de cambio real, cuál es el nivel actual del dólar y lo vinculamos con el nivel de precios interno, no es un tipo de cambio malo. Pero queremos un acuerdo económico y social, un verdadero pacto de la Moncloa de los sectores de la producción y el trabajo. Analizando bien cómo está funcionando hoy la estructura del sector energético, donde pensamos que hay muchas cosas para revisar, sin por supuesto afectar los procesos de inversión. Está claro que el problema tarifario en Argentina se va a solucionar el día que tengamos a Vaca Muerta funcionando a pleno. Martín Guzmán es economista. Los países que tienen situaciones problemáticas de deuda y se dejan estar, terminan estando peor. Y después terminan cayendo en una crisis de deuda más profunda. Lo importante es resolverla bien y rápido para no caer en otro 2001. De hacer un reperfilamiento de la deuda elaborado. O sea, hay que cambiar el perfil de la deuda que se tiene ahora, pero no hay que hacer algo que sea simplemente patear los vencimientos del capital. Hay que hacer algo también con los intereses. Y el punto es que Argentina lo que necesita es generar capacidad de repago. Lo dijo en su momento Néstor Kirchner, los muertos no pagan las deudas. Tener pagos de deuda que sean consistentes con la evolución de la balanza comercial de Argentina y del resultado primario argentino, que sea tal que no pise, que no mate a la economía. ¿Ok? ¿Ok? Argentina tiene una urgencia, que es definir qué lugar va a ocupar en la división mundial de la producción. Tiene que haber dinamismo y tiene que acompañar las exportaciones. Que sea inclusiva, que sea consistente. De vuelta, no caer en crisis balanza de pagos. El número 3. La mencionabas, la cuarta, que sea soberana. Y a eso le agrego que sea federal. No va a quedar otra que una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, donde se entienda que hasta tanto lleguemos a unas cuentas ordenadas, van a tener que ir de la mano. Esta gente que dice yo me muero en diciembre, sí. ¿Qué se va a hacer para paliar con eso? Entonces, si uno puede generar cierto alivio de las demandas, puede frenar la caída y tener condiciones crediticias un poco mejores, eso le va a cambiar la situación a mucha gente. Que no sea diciembre, que sea marzo, que sea ahí. Claro, enero, rápido, rápido, urgente es eso. No me tranquilizó para nada en todo lo no, contrario. No. Algunas cosas las he escuchado en otros momentos, otras me parecen, como que no va, no sé. Hay que reperfilar igual, Hay que reperfilar, una palabra que no existe, pero bueno. Sí, volvemos un poquito a la lógica de pagadores cereales por un lado, sí. Una reforma laboral que no se plantea en todos los gremios, pero vio cómo es, algunos puede ser, y después, bueno, un poco también esta idea que la producción no tiene, el medio ambiente no pasa nada. No. No tiene nada que ver el modo de producción con los bienes comunes, nada que ver. Eso fue Kulfas, sí. No, hay que ayornar los métodos, che. Claro. Bien. Bueno, en fin, va a haber que ir un poquito conociendo a esta gente porque vio cómo es. Ya se me pegó el tema de César Banana con Yasimel. ¿Viste? No puedo parar de bailar, ¿eh? Sí, es hermoso. La esperanza es genial, sí. Porque te deja esperando. Bueno, Mario Meoni, de Transporte, un radical o un operador de masa. Por eso va a Transporte. Sí. Para rosquear. Sí. Bueno, exintendente de Junín, Bien, y el oyente, la oyenta quiere saber dos, por lo menos decime dos más, para saber, para conocer, rapidito y al pie, seguridad y educación. Ajá, vamos, ¿verdad? Con eso, me interesa. Claro, ¿vio? Nico Trotta, el rector de la UMET, le mandamos un abrazo a Nico Trotta, por supuesto, que asume esa cartera. Ahora lo va a escuchar, hay que darle prioridad a los jardines, igual que Vidal. Hay que darle prioridad a, hay que hacer universal a la sala de 3 años, igual que este gobierno. Y se plantea la importancia de la doble escolaridad. Bueno, ahí estamos. Claro, hay que encerrar a los chicos, no nos compliquemos demasiado. Bueno, y por supuesto hay una solución que no ha funcionado, que es la nacionalización. Como es otra vez el Consejo Nacional Superior para un poquito manejar todo lo que tiene que ver con la educación a nivel nacional. A nivel de seguridad, ¿usted la quiere escuchar a Frederick? Sí, por favor. Por supuesto. Bueno, escúchela entonces, le hice unos recortecitos en 2 minutos y chirolas para que la oyenta comparta. Conociéndote. Antropóloga, docente, investigadora en que es Sabrina Frederick. Mi vida yo una razón. La política va a ser revisar toda la normativa que se opone a la legalidad, que son todos estos protocolos que se fueron sancionando con un cierto tinte de sobreactuación, ¿no? Espectacular, muchos de los cuales no se pudieron aplicar durante estos 4 años. Después hay que revisar y reorientar la política contra el narcotráfico. Lo que hay que hacer es dejar de perseguir al consumidor y lo que hay que hacer es desarrollar todo lo que es el área de investigación criminal. Y para eso lo que es prioritario es la reconversión de la Policía Federal en una suerte de FBI. Uno espera también, Sabina, no ver más esas escenas de maltrato policial hacia vendedores ambulantes, de represión dura de la policía. Es negociación y mediación entre los referentes de las protestas y la fuerza de seguridad. Canales políticos para atender los reclamos. Es una combinación que no solo incluye a las fuerzas de seguridad. Nicolás Trotta. La educación es la única herramienta realmente válida para romper esos esquemas de profunda desigualdad. La sociedad demanda consensos profundos relacionados, entre otros aspectos, a la inversión educativa. El gran desafío es poder federalizar las políticas educativas a partir del rol central que debería tener el Consejo Federal de Educación. La mejora constante de nuestros docentes como principal herramienta de transformación de nuestro sistema educativo. Acompañado por algo que debería ser natural, que es la paritaria docente. Creemos nosotros que hay que poner el foco en la educación inicial, ¿no? En la sala de 5, en la sala de 4, pero que hay que avanzar, ¿no? En la sala de 3. Lograr multiplicar las escuelas de jornada extendida y de doble jornada por un sistema educativo democratizante y que tenga la capacidad de romper, ¿no? Las profundas desigualdades que hoy persisten en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bien. Venimos de conversar con Gaby Ramos. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar un cachito, ¿no? Sí. Escuchar a este muchacho, en fin. Bueno, sí. Una cosa, pregunto, porque es mi ignorancia. Son siglas en inglés, pero FBI es más o menos lo mismo que Policía Federal, ¿no? Sí. Bueno, ¿vio? Sí, claro. Qué lindo, ¿no? Qué bien, claro. Igual cuando la presentó Alberto Fernández, habló de que no basta de palos. Digo, porque eso hay que... Yo creo que es un momento que hay que tomar esas palabras para que se cumplan. Basta de palos, de balas y nada de tirar por la espalda. Sí. Así la presentó a Sabina Frederick. Lo, o sea, tengo anotado. Digo, ay, porque yo lo que quiero dar en más, que si alguien me dice algo, lo cumpla, por lo menos. Sí. Pero convengamos que de Pato Bullrich a Sabina hay hay una diferencia. No, eso lo dijo Alberto, ella no lo dijo. Ella es, digo, por supuesto. No, digo, a lo que tenemos hoy, hasta el 10 de diciembre, a lo que va a venir, esperemos que un poquito ser mejor que Patricia Bullrich, lleva mucho, ¿no? Claro, puedo poner un bulldog y va a ser más bueno, imagínense. Bueno, solamente no le hablé de Daniel Arroyo, por supuesto, no le hablé de Ginés González García, por supuesto, no le hablé de Marcela Lozardo en otra oportunidad, tampoco le ¿se acuerda de Juan Cabandier? Sí, por eso me llamó la atención que no estuviera. Sí, qué bueno, ¿no? Porque sí. Juan Cabandier no, claro, ¿se acuerda cuando quiso chapear en el peaje? Bueno, exacto, claro, Y de turismo sabe mucho Juan Cabandier. Sí, digo, muchísimo. No, por eso. Pero va al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ahora. Muchísimo, realmente muchísimo. Perdón, ambiente, dije turismo, ¿es ambiente? Sí, ambiente. Bueno, turismo, lo mismo. Turismo, todo más o menos lo mismo. Claro. Nos compliquemos demasiado, todo más o menos igual. Sí. Vamos a ir viendo cómo corre un poquito el asunto, por supuesto. Y el oyente, por supuesto, está esperando el premio mayor. Antes de eso, antes de cerrarle este momento, me sorprendió que hay una convocatoria muy importante, porque usted sabe que hoy se despide el presidente de la Nación. Sí. Ah, ¿usted va a ir, no? Sí, claro. Cuando termina el programa, vamos todos para allí. No, faltaba más. Todo, ¿usted sabe lo importante? ¿Dónde es? ¿En Belgrano? ¿Cómo, perdón? ¿En Barrancas de Belgrano es? Sí, hermoso, en el barrio queda. Claro. Bueno, bien, siempre bien popular. Bueno, y a propósito de eso, hay una, me sorprendió, varias convocatorias que dicen autoconvocatoria a la asunción de Alberto y Cristina por una Argentina plurinacional. Ajá. Me sorprendió, porque ¿cómo es autoconvocatoria? Si todos los medios masivos de información están avisando que hay una convocatoria, el presidente electo convoca el 10 de diciembre, después de la asunción, a un acto, ¿cómo es autoconvocatoria? Y lo empezamos de plurinacional, ¿de dónde salió? El espontaneísmo, ¿vio? Claro. Que un poquito lo que borra es esta, o sea, vuelve la idea de cooptación, discúlpeme la palabra. Sí, pero muy rápido, vio cómo es. Casi, sí. No, yo le voy adelantando porque ya son rasgos que conocemos, ¿vio? Claro. Bueno, claro. En fin. Y hablando de cosas que conocemos, de gente que conocemos, sí, le tenía que destacar la presencia de Felipe Solá. Yo sabía que lo dejabas para el final. Yo sabía. Con esto me despido, por supuesto, la oyente sabrá entender. Sobran a veces las palabras con alguna gente, sí. Pero hay que recordarlas, hay que decirlas, así que por eso traje el último track, ¿les parece? Perfecto. Yo soy Felipe Solá, mi gobernación de la provincia de Buenos Aires, que fue entre el año 2002 y 2007. Los grupos proyectaron una forma de ver la política que era marginal en la política común, a la que no le convencía lo partidario, que generaba nuevas corrientes, etcétera. Todo hasta ahí era un televidente que había visto a Franchiotti con un ojo medio caído, así pues le pegó una trompada en el hospital, en Fiorito, y bueno, había visto lo que vieron todos. Y hablé con Franchiotti tenía una gran presencia de ánimo, contaba con mucho detalle las cosas. Esa batida a mí ahora me llamaría la atención, ahora y antes. En ese momento no fue consultada, no fue bajada como orden del ministerio. Y en esa batida, lo que yo considero que fue una cacería. Con la excusa de la batida, me parece que hubo una cacería personalizada, principalmente de Santillán, aunque primero se lo mata a Costeque, se le tira a Costeque. La Cancillería va a quedar en manos de mi amigo de casi toda la vida, que es Felipe Solá. ¡Juicio y castigo! Dos veces gobernador de Buenos Aires, excepcional gobernador de Buenos Aires. Fue secretario de Agricultura, es un hombre que acumula una experiencia política enorme. Cuando pensé en Felipe, pensé en que exprese nuestra posición en el mundo con lógicas políticas antes que con lógicas diplomáticas, y que además se ocupe de algo que siempre le hemos reclamado a la Cancillería que se ocupe y pocas veces se ocupó, que es el comercio exterior. Y la justicia, porque está libre. Una vez por por todas que nuestras embajadas se conviertan en difusores de lo que la Argentina puede vender y de poner los productos argentinos en el mundo. Muchas gracias por invitarme. Hace muchos años que no venía, pero he venido otras veces, lo que quiere decir que no soy cero kilómetro. Va a volver toda la cuestión comercial al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se llamará nuevamente Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Hay que desideologizar las relaciones. Nuestra identidad debe estar clara, y está clara, y la decimos. Pero no vamos a poner nunca la identidad, léase la ideología, adelante nuestro, de manera tal que nos impida la relación con el que tiene otra manera de pensar u otra identidad. Bien, claro. Disculpa, final. Claro, sí, claro. Sí, bueno, sí. Bueno, terminaba así la canción. Ahí estamos, ¿no? Porque, digo, también es obvio que los asesinatos de Costequi Santillán y la cacería humana del 26 de junio de 2002 tapó lo anterior. Pero hay que recordar que el 25 de marzo de 1996 este hombre fue el que le puso la firma a la apertura del glifosato, los transgénicos. Es decir, vení Monsanto, vení. Y a ese hombre le dan la potestad de la Cancillería para negociar, le dan la potestad encima de comprar y vender para el país y de promocionarlo en el exterior. Así es, señor. Le mando un abrazo. Abrazo. Abrazo. ¿Cuánto material vas a tener ahora, Sí, no. Prepárate, porque esta lista no la terminaste hoy. No la terminaste. El estado es sorprendente. Sí. Absolutamente. Bueno. Abrazo. Abrazo grande. No falten hoy a la noche, No, no. Cerramos la radio y vamos para ahí. Sí, claro. El 10 a la plaza también. Sí, todos, todas, todes. No paramos, nos ponemos filtro solar y ya. Bueno, gracias, Pablo Granbella. Se nos fue Pablo, me hubiera gustado agradecerle además que haya traído a un uruguayo en este momento de la mañana, ¿no? Con su música. Sí, claro. No solo Zita Rosa y qué sé yo, Yacimel también. Ah. ¿Qué es uruguayo, Yacimel? No, de verdad. Claro. Sí, nació en la piedra. Nació en la piedra. Lo acabo de googlear, ¿podés creer? ¿En serio? Sí. Soy un uruguayo metido. No, yo para mostrar que siempre hay de todo un poco, ¿viste? En todos lados.